Sabes que pienso que te quieres poco, porque le sigues dando tu corazón a la persona que te lo ha roto. Encima me tomas por loco cuando te digo que sé que no eres feliz y sabes que no me equivoco. Yo por ti, tú por otro, tú con él, yo con tus fotos, tú comiéndole la boca, yo comiéndome los mocos. Sé bien que no te gusto, lo noto, y aún así me paso el día pensando en ti, dándole al coco, tratando de llamar tu atención a cada momento. Te hablo indiferente sin mostrarte lo que siento, y entiendo que no siempre el amor es correspondido. Le pagué a Cupido y el cabrón no supo estar atento. Te miraba fijamente cual demente mira al viento. Sin razón ni explicación tembló mi pecho y sus cimientos. Entonces supe que algo estaba sucediendo, y juro pagaría muy caro por oír tus pensamientos. ¿Qué estarás haciendo? Quizá mentías cuando hablabas, tu mirada y tu acostado encima mía. ¿Has pensado en mí alguna vez como yo lo hacía? Soñándote cada noche, olvidándote cada día. No volver a ver nunca más un quizá. Yo que lo siento tanto y tú no sientes nada. Tenía tantas cosas para darte, tenía la esperanza de ser yo tu mar. No volveré a ser ese con quien jugar. Yo valgo más que la mentira que me quieres dar. Nada volverá a ser como antes. Prefiero estar solo que ser uno más. No sé qué has hecho, pero estoy perdido. Llegaste, entraste en mi cabeza y ahora es todo ruido. ¿Cómo coño te olvido? Debí parar cuando te vi, pude escuchar un latido. Me dijo es para ti, pero lo dudo, amigo. Sentí después de tanto que la vida me entregaba todo lo que me quitaba, y tú no te diste ni cuenta, ni imaginas lo que pasó aquella vez que nos vimos. Tú te fuiste y me quedé temblando detrás de la puerta. ¿Qué coño pasa? ¿Por qué es tan injusto? No entiendo si esa gilipollas te hace daño. ¿Por qué seguís juntos? Dirás que no es mi asunto y que deje de hacer el tonto, pues lo siento, me gusta así, me da igual todo el mundo. Solo quiero que me digas algo, ¿qué opinas, qué sientes? ¿Te gusto? Tal vez te doy asco, dímelo de frente. Quiero verte, decirte todo esto de repente, y que me abraces o me des por culo, que al menos lo intentes. Sé valiente y dime lo que sientes. Te juro que desaparezco, pero para siempre. Ya que no me buscas, deja que te encuentre. Te espero donde no te esperas. Recuerda, tenemos algo pendiente. No volver a ver nunca más con quizá. Yo que lo siento tanto y tú no sientes nada. Tenía tantas cosas para darte, tenía la esperanza de ser yo tu mar. No volveré a ser ese con quien jugar. Yo valgo más que la mentira que me quieres dar. Nada volverá a ser como antes. Prefiero estar solo que ser uno más. Es difícil de explicar, ha sido como descubrir esa canción que necesitaba escuchar. Y no es el bar, sino el mar donde ahogo mis penas. Ojalá no hubiese visto en ti nada especial, pero qué mal, porque acaba la canción y no estás. Yo bailando con la sola, aunque no cojo el compás. Escribo cada noche para ver cómo estás, pero tú nunca contestas, lo ves y te da igual. Yo me siento un gilipollas por quererte gustar. Mientras tú nunca te mojas, yo me acabo de ahogar. En el fondo siempre hay tiempo, lo que no hay es interés. Y si no quieres conocerme, pues dímelo y ya está. No volver a ver nunca más un quizá. Yo que lo siento tanto y tú no sientes nada. Tenía tantas cosas para darte, tenía la esperanza de ser yo tu mar. No volveré a ser ese con quien jugar. Yo valgo más que la mentira que me quieres dar. Nada volverá a ser como antes. Prefiero estar solo que ser uno más. Soy uno más, recuerda, tenía la esperanza de ser yo tu mar.